Yo haría una separación entre las relaciones políticas entre los dos países y en los demás ámbitos, porque si bien es cierto, tenemos relaciones diplomáticas y políticas más que satisfactorias, tenemos que trabajar mucho en los demás ámbitos, en el ámbito cultural, científico, tecnológico y demás medios. Pienso que tenemos que trabajar arduamente. Si bien es cierto, en algunos aspectos tenemos ya un camino recorrido, pero todavía tenemos que formalizar algunas cosas y profundizar otras. Le pongo un ejemplo. Palestina importa carne y pescado desde la Argentina, pero como esto ingresa por puertos israelíes, ya que Palestina está bajo ocupación, figura como importación israelí. Entonces, tenemos de hecho intercambio comercial a favor de la Argentina, pero no figura como intercambio palestino-argentino. Por eso tenemos que hacer ciertos trámites, ciertos temas relacionados con legislación de más índole para que figure como tal. En cultura, en intercambio científico, académico, cultural, educativo, estamos trabajando y ya tenemos varios borradores de diferentes convenios en diferentes aspectos. Y creo que dentro de un plazo prudente vamos a empezar el intercambio en estos aspectos.